hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Sensible, empática, poética, una obra humana, la protagonista de el libro, la autoría, la autora de El mapa de los afectos, Ana Merino. Era el 6 de enero de 2020, se entregaba el primer premio literario del año, el premio Decano, el premio más importante, el premio Nadal. ¿Quién iba a decir que ese comienzo del 2020 nos iba a traer lo que nos ha traído? Y el Nadal, como decimos, lo ganó nuestra invitada, Ana Merino. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, aquí estoy en Madrid, que me ha tocado el aislamiento en Madrid. No, claro, no he regresado a Iowa. Tú estás entre Estados Unidos y España, qué casualidad, ¿eh? Dos de los países más afectados del mundo por el coronavirus. Pues sí, y además estaba haciendo la gira en febrero y empezaron a saltar ya los números y ya tuve ese presentimiento de lo que ha sucedido. Fíjate, yo pienso mucho en esto y digo, dos gobiernos, dos presidentes tan distintos, dos ideologías tan opuestas, y está ocurriendo lo mismo. Esto no sabe de colores, esto es otra cosa totalmente diferente y todos tenemos que tirar del mismo carro, ¿no? Claro, aquí lo que debe prevalecer es el sentido común, la energía, el sentido práctico de ayudar, de echar todos manos y salir adelante. El mapa de los afectos, el libro con el que ganaste el Nadal, habla precisamente de esos sentimientos que son los que están salvando a miles de personas en Estados Unidos y en España. Los sentimientos que tiene la gente, los sentimientos pequeños, pero que son los verdaderamente fuertes. Ese mapa de los afectos tiene mucha aplicación a lo que está ocurriendo hoy en día. Pues sí, de pronto es una novela que habla de la gente común y de la bondad que habita en la gente común, en la forma en la que esas personas se relacionan. Y de pronto me di cuenta de la calidad de lo literario y la bondad. Y fue el tema en el que llevaba años investigando y construye esta novela. Y resulta que ahora vemos esa bondad en nuestra realidad. Una de las cosas que a mí más me llamaron la atención cuando en los primeros días de este confinamiento leías cosas sobre escritas por psicólogos, por gente que ayudaba a enfrentarse a la gente, a lo que estábamos viviendo. Y hubo un mensaje, una idea que a mí me caló muy fuerte, y era que encuentra a quien amar y que esa persona sea el objetivo de tu vida. Bueno, pues los protagonistas de tus libros, de esta obra, del mapa de los afectos, también da mucha importancia al amor. El amor es muy importante, el amor en todas sus formas, el amor por el ser humano sobre todo. Claro, esa fraternidad, esa empatía tan necesaria que da sentido a las sociedades y a las comunidades y que se pueden construir como un espacio literario, que es lo que pasa en la novela, es el motor vital que hace que continuemos existiendo, por supuesto. La obra, El mapa de los afectos, arranca con una relación amorosa en un ambiente opresivo. Este mundo de contradicciones también aparece en esto. Se están descubriendo muchas cosas que no sabíamos sobre la gente. Las dificultades lo que está haciendo es que la gente se esté abriendo y esté mostrando una cara que nos gusta de las otras personas. Claro, la convivencia, las situaciones extremas, esas dificultades hacen que descubramos otros aspectos del ser humano. Y en la novela sí, esa idea se trabaja, el cambio frente a la vida, momentos extremos y cómo salen ese lado tan bondadoso, tan responsable. Hay también en la novela, en algunos personajes, un sentido muy importante de responsabilidad, del que asume la responsabilidad frente al sufrimiento, y eso también se está dando ahora. en una crítica que se hacía de tu trabajo, insistimos, el premio Nadal, el más antiguo, quizá el más importante en nuestras letras, es un premio a una obra en la cual al comienzo hay una historia de amor, pero en un ambiente opresivo, y parece que las personas o los protagonistas habían confundido un poquito lo que es amor con lo que es otra cosa. A veces confundimos los sentimientos, pero somos buenos. Claro, porque a lo largo de nuestra vida vivimos distintas experiencias y distintos planteamientos, y nuestra protagonista Valeria va a descubrir a lo largo de esa primera juventud que lo que ella entiende por amor no es lo que estaba buscando. Entonces va a haber una ruptura, va a haber un capítulo donde vemos que ella rompe con su relación, pero luego vamos descubriendo su perspectiva, cómo ha madurado, cómo ayuda a los demás, y yo creo que eso es importante, darnos cuenta de que podemos estar equivocados y que hay que tomar decisiones difíciles, pero a veces son decisiones sabias. Es un libro sobre la bondad del ser humano cuando, bueno, pues en la literatura se lleva un poco lo contrario, investigar esa cara B, pues tenemos una cara A muy buena y muy positiva. Claro, a mí me interesaba más la profundidad de esos rasgos de la fraternidad, de la bondad, de la convivencia. Me parecía más poético, más literario, que nos daba otra dimensión del ser humano, y era lo que yo buscaba con mi novela, esa dimensión profunda de la bondad que nos da calidez y calidad humana. El dibujar los personajes es muy importante en esta novela, ¿no? Es una novela con muchísimos personajes, es una novela coral, es una novela que nos muestra la riqueza del ser humano, pero hay que dibujarlos literariamente, ¿no? Decir cómo son, qué piensan. Todos somos mucho más ricos de los que creemos. No somos nada lineales, somos muy curvos y tenemos muchas cosas. Quizá nos hace falta que nos impulsen a mostrar ese sentimiento. Es mucho más rico de lo que creemos. Sí, y además que hay una cosa que me preocupaba en la novela, y es que se viesen las diferentes edades. Hay una convivencia de personajes de distintas generaciones. Gente mayor, cómo saben, cómo perciben su experiencia vital, cómo pueden verbalizar cómo ha sido su vida y enseñar a los demás. Eso también me interesaba mucho y está en la novela. Esos ciclos de edades, de la madurez, de la juventud, la niñez, y todos conviviendo y mostrando sensibilidad, pues está muy presente. Tú eres una autora, una escritora muy vinculada a Estados Unidos. ¿Cuáles son los parecidos y las diferencias entre un país tan enorme, con tantas diferencias sociales como es Estados Unidos con España? ¿Qué es lo que te llama la atención en esos parecidos y diferencias? Claro, yo he vivido en muchas Américas, en muchas zonas de Estados Unidos, pero los últimos 10 años he vivido en Iowa City, en el estado de Iowa, que es un estado agrario, es el mundo rural. Y en ese sentido, esa forma de las pequeñas comunidades también me recuerda mucho a esa España rural, que es tan interesante, ¿no?, de la convivencia, de los que se conocen, de la vecindad. La gran diferencia que hay en Estados Unidos con España, y eso lo marco en la novela, es el impacto de lo militar en Estados Unidos, que siempre está detrás de alguna guerra, y eso indudablemente afecta mucho a un tipo de personaje, que son los veteranos, los soldados, que están muy marcados por los conflictos bélicos. Esa es una gran diferencia que veo, ¿no? Que en nuestro caso, nuestra presencia en conflictos bélicos en España es menor, y son sobre todo la presencia militar es presencia humanitaria, entonces no tiene un impacto tan fuerte. Y luego la presencia de las armas. En Estados Unidos el poder adquirir armas va a marcar un carácter y una relación con la violencia, que afortunadamente nosotros en España como comunidad verbalizamos mucho más los problemas, nos ayudamos mucho más y no está ese elemento. Y también muy importante tu carrera, el mundo del cómic. No, claro, en el mundo del cómic he crecido mucho leyendo cómics. Mi padre es un grandísimo coleccionista, aparte es un buenísimo narrador. Ha tenido una gran colección, me transmitió esa pasión por los libros, que incluye los cómics, y mi oportunidad cuando fui a Estados Unidos. Es que la gente desconoce la literatura enorme, de una calidad fantástica, que hay en los guiones del mundo del cómic, en algunos casos sorprendente, porque además hay que resumir una serie de sentimientos en muy poquitas palabras, y algunos lo consiguen, y muy bien, ¿eh? Sí, sí, y además que en Estados Unidos poder investigar el cómic, que es lo que he hecho estos años, pues es algo maravilloso. Y en tu caso también, el mundo de la poesía, muy importante tu trabajo. Sí, comencé como poeta y sigo escribiendo poesía, es cierto. Pero leyendo el mapa de los afectos, uno puede entender que es un libro, es una novela, evidentemente, pero tiene ese carácter poético, esa sonoridad poética. Eso no se puede dejar nunca. Uno es poeta aunque escriba en prosa. Claro, yo creo que la precisión, el ritmo, el poder saborear cada capítulo, que el lector pueda volver a los capítulos y releerlos y disfrutarlos, a mí me parecía muy importante. He cuidado el estilo al milímetro. Por eso es una novela muy concentrada y con mucha pulsión rítmica. 2020, bueno, el 6 de enero, por eso se llama Premio Nadal, tiene que ver con la Navidad. Ganaste con el mapa de los afectos este premio, el primer premio literario del año. ¿Quién te iba a decir que ese 2020 que empezó literariamente con ese premio iba a ser tan complicado para el mundo? Pero saldrán muchas novelas de esto, ¿no? Yo creo que saldrá una reflexión muy importante sobre la humanidad, sobre el amor fraternal, sobre la necesidad de querernos y de apoyarnos. O sea que va a ser yo quiero creer que va a ser el año del amor fraternal y de la fuerza. Si tuvieras que elegir uno de los dos países en los que has vivido, has desarrollado tu carrera y tu vida, Estados Unidos y España, para vivir esto que, bueno, no lo quieres en ningún sitio, ¿no? Pero si tuvieras que elegir, has elegido España, pero si te hubieran dado la oportunidad de elegir esto, lo quieres pasar en España o en Estados Unidos, ¿qué hubieras hecho? España. ¿Sí? Es más, sí, además cuando me llamaron, había un sentido de la responsabilidad. Yo no quería, no sabías, en el momento que te piden hay que aislarse, es como con los tornados, uno no puede decir no, yo me voy a otro lugar, ¿no? Es muy importante para parar una crisis sanitaria de este tipo o un peligro quedarse en donde estabas. Yo estaba en España y si hubiese podido elegir, yo creo que seguiría eligiendo España. Yo creo que aquí es donde están mis referentes y bueno, me ha tocado y aquí estoy. En el libro hay cosas oscuras, entre comillas, en desapariciones, en crímenes, pero no es una novela negra. Aunque estén de moda, no es una novela negra. No, porque es una novela de introspección existencial, de personajes que se narran, que te tocan, que dialogan contigo y que hacen que entiendas a la humanidad. La novela negra se centra en una mirada, en una resolución de un caso, de un conflicto. Aquí es poder dialogar con los seres humanos. El mapa de los afectos se encuentra, la gente lo puede encontrar en Destino, el mapa de los afectos, su autora Ana Merino ganó el premio Nadal este año, el primer premio del año, el premio más veterano de nuestras letras. Ana, muchísimas gracias. Gracias por hacerme este espacio tan bonito, gracias.